Y uno de los rasgos más originales, más atractivos del cristianismo es que une, sintetiza elementos que parecen oponerse. El cristianismo une la cruz y la resurrección, el alma y el cuerpo, la renuncia a sí mismo y el gozo, el ayuno y el festejo, la relación personal con Dios y la relación en comunidad. Antes que irrumpiera el cristianismo, había ciertos elementos en otras filosofías, otras escuelas de vida, pero estaban dispersos y no unidos. Por ejemplo, la filosofía de Platón valoraba el alma, habla muy bien Platón del alma, de la inmortalidad del alma, pero no valoraba el cuerpo. Los estoicos, por ejemplo, valoraban la virtud, pero no sabían mucho del gozo. Los epicúreos sabían del placer, pero no sabían de la necesidad de cierta disciplina. Pero cuando Jesús se hizo hombre, cuando lo invisible se hizo visible, lo eterno se hizo temporal, lo infinito, finito, unió para siempre cosas que antes estaban separadas. Y esta es una gran novedad del cristianismo, y es el punto del Evangelio de hoy. Hoy Jesús entra a la casa de Marta y María para unir dos cosas que a veces en nuestra vida no siempre están juntas: la oración y nuestra vida cotidiana, la acción y la contemplación. Jesús entra en la casa de Marta y María. Hoy quiere entrar en nuestra vida para ligar, para unir cosas que a veces compiten y no siempre están unidos. Podríamos decir que Marta estaba estresada. Para el siglo I no estaba el concepto de estrés, pero dice el Evangelio que estaba agitada, inquieta. Es un clásico ejemplo de un activismo. Dice que estaba haciendo muchas cosas, pero sin gozo. Es la imagen de que alguien que hace mucho durante el día, pero con tensión, de quien está un poco desbordada, aturdida, le había alterado el ánimo. La actividad, que no, de por sí no es mala, le había sacado del centro. ¿Nunca les pasó de llegar al final del día y que hiciste muchas cosas? Trabajaste, hiciste deporte, fuiste, viniste, llevaste, viajaste, pero sin gozo. Un día con muchas cosas, pero sin tanto gozo. Para mí lo más profundo de la actitud de Marta y que Jesús quiere invitarle a algo más no es tanto el qué, sino el cómo. Miren lo que dice. Ella le dice a Jesús, se queja: ¿no te importa que me dejes sola? Es decir, que muy interesante, había hecho muchas cosas, pero hay una soledad interior en Marta. A veces la actividad surge en nosotros como cierta evasión, porque no queremos hacer mucho silencio. Pero acá está la imagen de alguien que hacía mucho, pero por dentro, interiormente, estaba sola. En la historia de la Iglesia ha habido dos grandes interpretaciones de este pasaje que se complementan, que echan luz una sobre la otra. La primera es este binomio, acción y contemplación. Marta es el ejemplo, podríamos decir, la figura de la vida activa, María de la vida contemplativa. Y en la palabra de Dios hay un claro orden. La gran actitud desde el Antiguo Testamento al Nuevo es que hay un orden, hay una relación cronológica. Primero está el escuchar. Si hay algo que insiste con mucha fuerza la palabra de Dios, es que primero está en la escucha. Abraham, Abraham, acá estoy, Señor. Moisés, Isaías, Samuel, habla que tu siervo escucha. Pedro, Andrés, síganme. Está esta actitud muy profunda en la palabra de Dios. ¿Cuál es la intuición del mundo bíblico? Que cuando no escuchamos, la acción no siempre da fruto. Que la acción, por más que sea mucha y en cantidad, si no está precedida por la escucha, es una acción que no da mucho fruto. Que podrá hacer cosas, cumplir objetivos, pero que no alimenta, que no enriquece. Incluso la palabra de Dios pone ejemplos muy buenos, cuando hay buenas intenciones. David, por ejemplo, el rey que conoció el esplendor como ningún otro rey, se pone a hacer un templo para Dios. Y de repente viene el profeta Natán y le dice: David, venís mal, no escuchaste como Dios quiere que vos construyas. Hay un salmo que dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. decir, que no es el trabajo por el trabajo, sino que el Señor edifique la casa. Creo que si me arriesgo a hacer un juicio de valor, hoy en día somos mucho más Marta que María. Si hay un rasgo de nuestro mundo es que no somos tan contemplativos. No sé si les pasa, pero hay cierto gusto que te pregunten cómo andás y uno dice a mil, con muchas cosas, corriendo, estoy a full, de un lado para el otro. Es como, diríamos que hay cierto gusto de tener muchas cosas en la agenda. Incluso para los hombres muchas veces nos identificamos con el hacer y por eso no es que esté mal, pero hay un peligro. Que la acción cuando no va alimentada, cuando no ha sido de algún modo enraizada la contemplación, no da mucho fruto. Por eso la primera intuición de la palabra de Dios es que está la escucha. Fuimos hechos para la acción, pero precedida por la contemplación. La segunda interpretación a lo largo de la historia que se hizo en la iglesia esta parábola es entre lo uno y lo múltiple. Jesús le dice, Marta, Marta, te agitas y te inquietas. Pero una sola cosa es importante. María la eligió. ¿Cuál es la intuición acá? Que la clave en la vida espiritual es tener foco, es tener prioridades. Un signo de que vamos creciendo en la vida espiritual es que no todo está en el mismo nivel, que hay una jerarquía, que hay algunas cosas que son importantes y otras secundarias. Cuando en la palabra de Dios ponemos a Jesús primero, las distintas cosas se empiezan a ordenar, como los planetas que empiezan a girar alrededor del sol. Si hay algo que Jesús no propone es la pereza, no está haciendo una bandera eso. De hecho, las dos mujeres están ocupadas, pero María está ocupada en lo primero, está escuchando al Señor, no es que está siendo perezosa, está poniendo toda su energía escuchándolo a Él. Podríamos decir, si Marta está en lo múltiple, María está anclada en lo uno, en lo esencial. ¿Nunca les pasó que uno se levanta y tenés lo múltiple, con muchas ventanas, se te vienen cosas que tenés que hacer? Y ahí la gran invitación es que podamos cambiar. Si por ahí se levanta Marta en nuestra vida, que empieza ya a pensar en muchas cosas, hay tiempo para switchar y pasar a María. Decirle, Señor, quiero servirte en este día, quiero buscarte, gracias por tu presencia. Entonces, no estamos condenados a correr como desaforados a lo largo del día, como apagando incendios, atajando penales, sino que es una vida activa, pero que va precedida por lo uno. Es como que si Jesús le dijera a Marta, no te preocupes que la casa esté perfecta, te quiero a vos. Lo primero que te quiero es a vos. Sé que hay muchas cosas que puedes hacer, pero primero vení. Vení a mis pies que quiero darte lo más importante. En el fondo, creo que Jesús no quiere tantos obreros, sino discípulos. Esa es la gran invitación de esta noche, que nos recuerda lo primero que quiere en nosotros. No solamente gente que haga mucho, sino que sean sus discípulos. Hay un activismo que es bueno, un activismo cristiano, y que es la actividad del discípulo. Los santos fueron hombres y mujeres que hicieron mucho, que amaron mucho, y por eso, en vez de ser como vieron con una manguera que tiene pérdidas y va perdiendo el agua, fueron como esos ríos que están encajonados, por ejemplo en Mendoza, y tienen mucha fuerza, porque no pierden su caudal, mucha energía por donde va pasando. Esa es la vida de la santidad, que cuando Jesús viene a vos, no es para que hagas menos, sino que hagas más, pero desde un centro, con una fuerza, donde las cosas no te van sacando energía, sino que te van alimentando. Porque no son actividades desconectadas entre sí, sino que buscás con humildad, pero la voluntad de Dios. Y entonces vas haciendo paso a paso lo que Él te va proponiendo. La primera actividad de los santos fue su relación con Jesús. Su primera actividad de cada día, buscarlo a Él. Primero el obrar de Dios, después el obrar humano. Yo muchas veces escucho, Padre, no tengo mucho tiempo para rezar, hago muchas cosas, pero no tengo mucho tiempo. Bueno, permítanme decirles que la clave del aprovechamiento del tiempo es que la oración no compite, al contrario, es el tiempo que da sentido a otro tiempo. El secreto para aprovechar el tiempo es justamente darle tiempo primero a Dios. Les cuento un testimonio que me llamó mucho la atención. ¿Qué pasa en el día a día cuando uno se decide a ser primero María antes que Marta? Me llegó este testimonio, se los leo. Dice: Padre, mi oración era bastante formal y fría. No tenía idea que Jesús estaba vivo. Recitaba oraciones, pero no las entendía. Sin embargo, sucedió algo nuevo hace poco. Una amiga me invitó a un grupo de WhatsApp por donde recibiría oraciones diarias con el propósito de consagrarme a María. Arranqué medio tibia. Señor, hágase tu voluntad, aumenta mi fe. Pero era todo medio abstracto, porque en el fondo no confiaba. Yo pensaba, ¿cómo Dios va a aumentar mi fe? ¿Qué importancia tiene que pedirle que se haga su voluntad? Si igual yo voy a hacer lo que hago siempre, pecar un poco sí, un poco no. Muy sincera, ¿no? Una vez pasó que tenía por delante un día de esos que no te entran en la agenda. Trabajos, reuniones escolares, voluntariados, supermercados, llamadas pendientes, mails. Un día de esos que habitualmente comienzo gruñendo. Luego lo transito con angustia y acabo agotada y de mal humor. Más sinceridad. Esa mañana, al consagrarme, le dije a María: Madre, no puedo vivir este día si vos no me ayudás. Yo sola no voy a poder. Quiero algo distinto, quiero ponerlo en las manos del Padre. María, lleva a vos esta agenda. Y dice: lo que pasó ese día fue tan nuevo para mí que me resulta difícil explicarlo con palabras. Tiene más bien una explicación del corazón. Empecé con alegría. Luego, a cada lugar que iba, en vez de lugar de mirar el reloj, mi costumbre compulsiva, iba cantando canciones. A media mañana comencé a darme cuenta que estaba llegando puntualmente a todos lados, yo la persona más impuntual, y que cada reunión o situación que enfrentaba la atravesaba con una sonrisa y se resolvía bien. Hasta ayudé a una mujer en la calle que se me acercó a pedir ayuda, cuando yo siempre salgo corriendo porque no tengo tiempo ni corazón. Y dice: al final de la tarde, cansada, muy cansada, pero con mucha calma y tranquilidad, llegué a mi casa lista para terminar el día. Pero mi hija tuvo un accidente doméstico y terminé con doctores, vacunas, curaciones, casi hasta la medianoche. Lo raro de todo fue que sentí que Dios me decía: vos podés más, vos tenés más. Y era cierto. A pesar del cansancio, llegué a la conclusión de que había pasado el día orando, sin darme cuenta. Una oración nueva, un deseo real del corazón lleno de confianza. La confianza en que yo sola no podía y que era Dios quien dirigía mi vida. Me llenó de seguridad y anduve liviana todo el día. Y termina diciendo: no me había dado cuenta, pero Dios me dio exactamente lo que necesitaba. Confiar en el poder de la oración. Amén. Un buen testimonio de alguien que hizo mucho, tuvo un día que por ahí, con muchos de ustedes, con muchas cosas, incluso imprevistos. Pero alguien que empezó el día a los pies de Jesús y pudo vivirlo como un centro. ¿Cómo entonces en esta semana ir hacia un activismo pero cristiano? Dos consejos. En primer lugar, que empecemos el día a los pies del Maestro. Yo escucho muchas veces que me dicen: Padre, yo lo tengo presente todo el día a Jesús. Mirá qué bien, ¿y cuándo rezas? No rezo en un tiempo fijo, pero lo tengo presente. Bueno, está muy bien, yo le digo, te creo, pero hay distintos grados de presencia, hay distintas profundidades. Te puede venir bien, pero cuando te viene un imprevisto no es tan fácil si vos no has empezado a los pies del Maestro. Por eso mi primer consejo es un tiempo fijo, real, a los pies del Maestro. 10 minutos que vos de rodillas a la mañana le presentes el día a Jesús. 10 minutos que leas su palabra, habla, Señor, que tu servidor escucha. Quiero empezar escuchándote. Y el segundo consejo es distinguir. Cuando el corazón escucha, ve más. Después de haber escuchado la palabra, podemos ver más. Algo muy concreto es poder hacer una lista de las cosas que tengo que hacer o que se me vienen a la mente. A veces son autoexigencias, que no siempre todo es urgente, pero hacer la lista y preguntarme en oración: ¿cuál es, Señor, querés que haga en este día? ¿Cuáles son realmente esenciales? ¿Cuáles son las más importantes? Y después de ahí, sí arrancar. Si hay algo que es el cielo, es que es actividad. El cielo no es pereza, no es estar en un puff, sino que es una gran actividad. Es un momento, una vida, una situación de perfecta alabanza. Es la gran prueba para mí, la cumbre de que está bien hacer muchas cosas, pero desde un centro. El activismo cristiano llega a su puerto en el cielo. Es el lugar donde con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra energía, vamos a poder alabar a Dios. Y vamos, si Dios quiere, llegar un día y a ver, mirar para atrás y decir, es verdad, una sola cosa era necesaria.